todas las personas como si contigo se hubiesen mezclado mal los cromosomas. Si no sabes bailar, no te quedes mirando, muévete como si te estuvieran electrocutando. La coreografía no es compleja, baila como si te estuvieran picando un millón de abejas. La energía de tus brazos nadie la gobierna. Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas. Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma. Hoy la columna vertebral está hecha de coma. La comida chatarra, tu piel está escupiendo. La grasa de tu cuerpo quiere salir corriendo. El suelo pide que lo invites a un duelo, porque para él nuestros pies son caramelos. Mueve la masa de toda tu fortuna. Si no te mueve hoy, el suelo te traga de una. De nuevo, tus neuronas moralistas, yo las muevo con los pies, golpeando firme y preciso hasta que el cuerpo relate lo que nos cuenta el piso. Con los pies, golpea fuerte en el suelo hasta que despiertes a tus tatarabuelos. Golpea duro con los pies, para que al fin en el campo llueva café. Decíamos del pie, de la complejidad también de la... como herramienta. De otra vez hablamos de las manos, ¿no? Que eran un órgano de algún modo muy complejo del cuerpo, porque implica ¿no? un montón de utilización del cerebro para manejar las manos. Y hay un montón de terminaciones nerviosas y venas y un montón de cosas que permiten que sea la herramienta fundamental de investigación y descubrimiento del mundo y de trabajo, y a su vez los pies están absolutamente relacionados con esto, ¿no? Con la locomoción, con el trasladarse, con el descubrimiento y con la sensibilidad, ¿no? Porque los pies, por ejemplo, cuando vos te lastimás o te quemás, duelen porque hay muchos nervios, pero a su vez al estar acostumbrados a estar con la tierra se curten, entonces claro, también son más resistentes. Sí. Se hacen más duros, ¿no? Que las manos, depende también de las manos que manos. Los callos en los pies, ¿no? De andar descalzo, de andar por lugares calientes, ¿no? Ni hablar de los pies de los deportistas, ¿no? Que terminan como no tan exigidos, porque, bueno, de algún modo el pie no está desarrollado para eso, sino para trasladarse, pero no para ser sometido a tanto esfuerzo. Claro, del pie que vos me preguntabas, ¿cuántos huesos tiene? Tiene 26 huesos cada pie. O sea, que el 25% decía, ¿no? El casi el 25%. Sí, y además está muy relacionado con el pie y el tobillo, ¿no? Porque de algún modo el tobillo es parte del pie, ¿no? Bueno, es parte de algún modo, ¿no? De la función, sin el tobillo, sí. No. Y bueno, y decíamos que es muy complejo, porque tiene 33 articulaciones y más de 100 músculos, ligamentos y tendones. Qué feo esguinzarse el pie, ¿no? Y si se te cae una cosa en el pie, descalzo. Qué feo golpearse el dedo. Meñique contra el borde de una cama, por ejemplo. El dolor que te hace caer las lágrimas en el instante. Y también pensaba en esto que... no sé si es un mito, una realidad o qué, pero que dicen que como no estamos utilizando demasiado los dedos de los pies, en algún momento puede ser que la especie humana no tenga más dedos de los pies. Y yo uso bastante los dedos de los pies, menos que los de las manos, por supuesto. Sí. Pero cuando producíamos este programa, yo les decía, muchas veces los dedos de los pies sirven para agarrar cosas. O sea, fui a agachar, te agarras algo con los dedos de los pies, lo levantás con la pierna y después lo agarras con la mano. Sí, los niños pueden comerse las uñas de los pies. Sí, los adultos ya no. No, por ahí las bailarinas o los bailarines sí, pero justamente porque tienen... Flexibilidad, claro, y ejercitado. Pero sí, tengo el recuerdo de verlo a mi hermano, porque yo no me veía, ¿no? Comiéndose muy orondo en el sillón las uñas de los pies. Sí, chupándose los dedos también. Sí, ¿no? Sí, claro. Claro. Los bebés, ¿no? Los nenes, cuando en pies se descubren los pies, se los chupan. Después se olvidan que tienen pies por un rato. Bueno, y también hay quienes dicen que los pies son como una cosa muy bella o muy singular del cuerpo, que hay personas que le gustan mucho los pies, ¿sí? ¿A vos te gustan los pies? No. ¿No te gusta? A mí me gusta que me hagan masajes en los pies, pero no me gustan los pies de los otros. Es como, lo mío es muy exquisito. O que te aprieten los dedos fuerte. No, no, eso sí. ¿Que te aprieten los dedos como con masaje o qué? No, no, como que... Para que, hacer que te rasquen. Ah, que te hagan cosquillas. Ah, cosquillas en los pies. Que te hagan cosquillas. Claro. Bueno. También, investigando para este programa, una de las cosas que estuve chusmeando, que sabía de alguna manera, era el tema de la reflexología, que trabajaba un poco con eso, con los puntos, que se supone que en los pies y en las manos tenemos puntos que tienen como una relación directa con distintas partes del cuerpo. Entonces, trabajando mediante distintas técnicas, por ejemplo, la de algunos masajes u otras cosas, o otras cosas, quizás, claro, ¿no? Se puede resolver, digamos, por ahí un dolor o simplemente volver a poner en armonía distintos lugares del cuerpo que por ahí están más tensos unos, menos tensos otros, a través del trabajo de los pies. Claro. Yo lo viví una vez y casi me caigo, hago plop como condorito porque no podía creer. Tenía un dolor en el cuello o cerca del cuello. Y fui a un lugar que hacían masajes y la mujer me tocó algo en el pie. No les puedo explicar el dolor que sentí en el cuello y después no me dolió más. Era magia. La otra vez pensábamos de además de esto de cultivar o de bueno, entender los pies como también muy relacionados con un todo orgánico, y cambiando así como de banda, de las mujeres en Japón que les reducían, en realidad les impedían el crecimiento del pie, porque, bueno, digamos, las geishas sobre todo, ¿no? Las mujeres preparadas para dar placer a los varones. Bueno, y entonces les ponían como una especie de vendas y entonces impedían el crecimiento del pie porque el pie pequeño era un signo de belleza y de armonía. Claro, hablando de belleza de los pies, para ellos la belleza era un pie chiquito. Sí, y después además, le sacabas esa venda y estaba todo atrofiado. Todo. No, una cosa horrible, además impedir el natural crecimiento, claro, para la mujer, y desarrollo de sí, sí, ni hablar, de los pies, que es algo tan fundamental y útil. Bueno. Sí. Así. Con los pies en la tierra. Ah, ¿no? Y con los pies en la tierra. Con patas arriba. ¿Cómo quedamos? No, patas para arriba, no, por favor. Mejor un rato con los pies en la tierra. Yo prefiero después otro rato los pies en el agua, otro rato los pies en el aire, pero tampoco. ¿Y los pies en el aire qué? ¿Saltar? Y no, puedes hacer la vertical. ¿Hacer la vertical? ¿Quién hace la vertical? Y yo todavía puedo hacer la vertical, pero sí, solo con una pared. Pero tratás. Sí, bueno, se puede. Los niños la hacen mejor todavía. Observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que en cualquiera otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto, que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no debe confundirse con el pie antes citado. Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie, y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hacen difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Instrucciones para subir una escalera, de Julio Cortázar. Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo. Voces centrífugas. Bueno, en el verano, cuando iba caminando con ojotas, me llevé puesto no sé qué, un pasto, y me enredé en el dedo gordo del pie y bueno, me caí, me quebré el brazo a consecuencia de esa caída. Bueno, a mí me pasó una vez que estaba en una sesión de masajes, que en realidad esos masajes tipo spa en San Pedro, y bueno, si bien sabemos que los pies tienen como todos los nervios concentrados en los pies, bueno, en mi caso particular no puedo que tengan contacto porque tengo muchas cosquillas. Entonces me pasó un día que estaba en esa sesión de masajes y bueno, era masajes comunes y corrientes, y cuando llegó a la zona de los pies le dije por favor no siguiera porque me estaba riendo, estaba en medio de la sesión y estaba riéndome, estaba poniéndome la risa, la mujer no sabía qué era lo que me pasaba, y bueno, ahí le expliqué que cuando te colocan esa suerte de gel o crema para hacer los masajes, nada, yo me estaba muriendo de la risa y lejos de poder relajarme, nada, la estaba pasando, la verdad que la estaba pasando muy mal. Y nací con los pies torcidos, sí, para adentro, entonces me tuve que usar un zapato ortopédico para enderezarlos. Y la verdad que justamente por lo atontado que me han quedado dado a una circunstancia de la vida, me caí un montón de veces porque camino como pato. Así que bueno, una vez también me quedé, mi pie se me quedó en un pocito y yo seguí y derrapé en el medio de la calle. Un chico me preguntó, ¿te puedo ayudar en algo? Le digo, sí, si tenés una rodilla nueva te lo agradezco. Una vez iba por la calle y vi un pedazo gigante de tergopol y dije, lo voy a patear. Y cuando lo pateé me di cuenta de que era un adoquín. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.